De gimnasia para la cancha. Laboratorio 10 del Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Hoy podemos observar también la hinchada visitante. Mucha gente de San Miguel. Allí vemos desplegadas muchísimas banderas, muchísimos colores, verde y blanco, porque claro, el equipo de San Miguel está arriba de gimnasia, expectante su público para que puedan obtener o sacar un buen resultado en esta tarde de domingo, para seguramente seguir entrando en ese reducido, en ese lote de equipos que la verdad son varios, pero ya lo vamos a detallar, pero varios equipos que pelean por estar siempre bien arriba. Es el caso de San Miguel, ahí vemos globos verdes, vemos una cantidad de público que llegó de Buenos Aires, está la visita, se hace sentir también. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Momento de repasar el banco de suplentes de gimnasia de Jujuy, como se conforma este banco de relevos luego de la presentación. Presenta la siguiente información, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Con la 12, Vigo. 13, Barro. 14, Rizzi. 15, Larralde. Con la 16, Molina. 17, Chiosa. 18, Rivero. 19, Nacache. 20, Albertengo. Presentó la información, nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se metió para la cancha. El verde y blanco es el equipo de San Miguel. Muy parecida la casaca al verdolaga, a Ferrocarril Oeste, equipo que le terminó ganando días anteriores a Gimnasia de Jujuy. Ahí lo vemos, al equipo de San Miguel ya se vino para la cancha, posando para los medios gráficos, posando para la foto que va a quedar para la posteridad. Así está el equipo de San Miguel, pantalones cortos, verdes, vivos blancos. También se mete gimnasia. Señoras y señores, explota el estadio. Poco público, por lo menos eso divisamos en la zona de la preferencial. Pero también acá hay mucha gente acompañando en la zona de la platea. También en la Lobo Norte, contados son los hinchas en la Lobo Sur, pero está el Lobo Jujeño, está Gimnasia de Jujuy en el campo de juego. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Y te contaba la casaca de Gimnasia, la tradicional, celeste y blanca, pantalones blancos, medias blancas. Para enfrentar este equipo de San Miguel, todo verde, vivos blancos. Para el equipo de Buenos Aires, que viene a sacar un buen resultado, sabe que está arriba del Lobo Jujeño, y Gimnasia tendrá que reponerse luego de la derrota, luego de haber sufrido un traspié y haberlo padecido. Y como bien estoy narrando, la gente también sabe que hoy es la oportunidad. El fútbol tiene este tipo de cosas, te da chances cada semana, cada fin de semana. Por eso hoy Gimnasia tendrá que volver a sumar de a tres si quiere seguir pensando que se puede pelear y entrar en ese lote de reducidos equipos que pelean bien arriba en este torneo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Muzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Momento de repasar el banco de suplentes. Vamos al banco de relevos del equipo de San Miguel luego de la presentación. Presenta la información, RM Baterías. Con la 12, González. 13, Postel. 14, Escobar. 15, Batigeli. 16, Sánchez. 17, Sosa. 18, Melillo. 19, Benítez. Con la número 20, Batallini. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, paragolpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Perfecto, cronómetro en cero. Digo bien porque acá estamos acomodándonos en la cabina número 18 porque Gimnasia ya se acomodó también en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad y el equipo de San Miguel está ocupando el arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Así posicionados los equipos, arrancará en cualquier momento el pito de la tarde de domingo. Es Adrián Franklin, así lo vemos. Se van retirando los auxiliares, medios gráficos. Se van para que arranque el partido en cualquier momento. Nosotros también, como vos, a través de recuerdos, a través de concierto, a través de la nueva FM, estamos expectantes para que Gimnasia vuelva a la victoria. Linda tarde para la práctica del fútbol. Tarde fría, pero así la padecemos también acá. Y ojalá que la temperatura la tenga Gimnasia precisamente para sacar adelante este encuentro. Arranca el partido, dale vos, Miguel. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Parado frente a la pelota está Antunes, así también lo vemos a Luján. Moverá el equipo de San Miguel, moverá la visita. Cronómetro en cero, ahora sí Adrián Franklin a jugar, se ha dicho. Ya juega el equipo verdolaga, el equipo de San Miguel, así la tiene. Ferrero viene cubriendo bien, Camargo tirando la pelota a un costado, por eso será lateral de movida para el equipo de San Miguel. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Qué bien que la hizo por acá el Polaco Menéndez, la tiene Gimnasia, recuperó en mitad de cancha el Lobo Jujeño y se viene ahora por el carril derecho. Lo quieren habilitar por hacia Camargo. Viene Camargo, bien Camargo. Se quiere meter hasta el fondo, quiere meterse. Viene el primero de Gimnasia, no. Termina rebotando la pelota en un hombre de San Miguel. Se va el balón para el córner, se va para el tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Vino el centro, casi, casi para Gimnasia. Habrá nuevo córner para el Lobo Jujeño. Tremendo, recién el Pulga Rodríguez metiendo una pelota endiablada en el área de Pucheta. No pudieron conectar los hombres de Gimnasia, nadie pudo puntear esa pelota. Era el primero del Lobo Jujeño, que ahora tiene revancha en este córner. Le va a entrar nuevamente por así el Pulga Rodríguez. Estamos así, puede venir el primero del Lobo Jujeño. Viene, primer palo, arriba, termina conectando de cabeza Quipes, sacando para el equipo de San Miguel. Sin embargo, en el rebote le quedó Gimnasia. Va Juárez conectando de cabeza y se estorbaba el Polaco Menéndez y también López. Nadie podía conectar de cabeza. Finalmente el arquero Pucheta se queda con ese balón. Habrá saque de arco para la visita. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Así la tiene en el fondo el equipo de San Miguel. Así va a reventar con un pelotazo. Esquipes poniendo la pelota para la trepada de Antunes. Sin embargo, se va a cruzar bien Cosaro, poniendo el cuerpo bien, acomodando el cuerpo el defensor de Gimnasia para que esa pelota se vaya por línea final. Por eso, saque de arco para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-55-631. Desde el fondo sale jugando Gimnasia. Toca la pelota a Cosaro. Pone Cosaro la pelota para Lanzosa. Lanzosa para Fuárez López, que mete el pelotazo para la trepada de Camargo. Puede ser esta para Gimnasia. Sin embargo, se termina cruzando por ahí. Era Quipes reventando la pelota al lateral. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. En Párroco Márquez 680. 384. Celular 388-5865-631. Miramos el cronómetro y estamos en 13 minutos de esta primera parte, todavía sin goles. En el estadio 23 de agosto va Gimnasia, en terreno del equipo de San Miguel, en terreno enemigo, así va Gimnasia. Se la pone para Osores, la hace cortita bien Osores, hace pasar de largo un hombre, se anima la personal Osores, pone filtrado un pase, sin embargo termina rebotando la pelota. Eren Manenti se va para un costado, mitad de cancha, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y acá se viene Gimnasia, era Camargo, mete el centro, termina rebotando la pelota en la espalda de Grance, se va al córner, nueva chance con pelota detenida para Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés, Carré desde 1973, con la mejor atención, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. ¿Y quién te dice? Se cumplen cuatro minutos, pelota rastrera para Andrisi, no pudo pegarle Andrisi, tremendo lo que se acaba de perder Gimnasia, tremendo, y ahí Pucheta, mirá vos, la tiene que tirar nuevamente al córner. Cuando Camargo puso una pelota de globito así para que caiga cerca del travesaño, no se quiso complicar Pucheta, la terminó tirando al córner nuevamente para Gimnasia. Pero la de Andrisi, tremendo, se pasó Andrisi, no pudo empalmar, ahora viene la chance, ponen la pelota arriba, conecta de cabeza Manenti, tirando la pelota costado, en el rebote le va a quedar a Gimnasia, la tiene Camargo, Camargo más atrás, para que se arme con Soria, la tiene Soria, círculo central, más atrás, para el arquero Alan Sosa, sale jugando el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno, para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848, Doña Valentina. Empanadas, simplemente riquísimas. Así la tiene Osores, Osores con Camargo y López. Por el carril derecho, reventaban con un pelotazo sin destino. Le va a quedar al equipo de San Miguel, sin embargo ahí se apresura Soria, viene la defensa, no va a llegar. Para Vecino, se va nomás ese balón por línea lateral. Hay lateral en ataque para el equipo de San Miguel. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Lo va a hacer Antunes, lo tiene cerca por allí a Ferrero. Vamos a ver para quién va la pelota. Repone con manos el equipo de San Miguel. Viene la pelota subida en el área y se cruzaba un hombre, reclamaba penal. Luján no le dan, obviamente se terminó tirando. No había contacto, la pelota se fue por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, todavía me quedo pensando en esa que tuvo Andrisi. También el Pulga Rodríguez, que se mostraron ya muy activos para Gimnasia de Jujuy, que ahora se viene con todo con Juárez, va Juárez, va hasta el fondo, pone la pelota filtrada para Menéndez, no pudo, termina rechazando el fondo de San Miguel, le va quedando la pelota así a Luján, Luján intenta, cubre bien en la presión Gimnasia, termina ganando la pelota, dice que con falta, le cometían falta ahí a Luján, por eso sanciona a Adrián Franklin en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, cerca del círculo central, habrá tiro libre para el equipo de San Miguel. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Va a reventar con un pelotazo así Pucheta, que va señalando a dónde va la pelota. Esperan por acá Antunes, Melivilo, Luján. Viene el pelotazo, venía Antunes, no podía conectar de cabeza, finalmente era Melivilo. Termina tirando Cosero la pelota con un cabezazo a un costado, por eso lateral en ataque para San Miguel. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Recuperó Gimnasia, quiere meter la contra con el Pulga Rodríguez, que va tocando la pelota para Juárez, le cometen falta. Juárez dice que sigue el árbitro. Ahora sí, se queja Ferrero que le cometió la falta a Juárez. Sin embargo, ya está la pelota en movimiento. La tiene el Lobo Jujeño, la tiene Soria, círculo central, levantando la cabeza. Así Soria lo tiene cerca a Camargo, para él va la pelota. Camargo hace un amague, lo tiene cerca López, para él también poniendo el balón. tocando López ahí con Soria, se arma Gimnasia, cambian de frente para que en este sector la tenga Cosaro. Va Cosaro levantando la cabeza, se la quiere poner por Endrizi, ahí va, pase para Endrizi. Endrizi tocando para Juárez, lo viene a cubrir dos o tres hombres a Juárez, la termina tirando mal Juárez a un costado, no se entendían los hombres de Gimnasia, por eso se va esa pelota en lateral, en su terreno va a reponer con manos el equipo de San Miguel. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y como siempre queremos mandarle un gran abrazo para todo el público que escucha la radio, así a través de Concierto 99.9 en Libertador, a través de la 104.1 en Humahuaca, acá en Capital somos Radio Recuerdos, llegando a toda la provincia a través de la cadena del fútbol. 9 minutos de esta primera parte, 0 para el Lobo, 0 para San Miguel. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Ah, bueno, le va a llamar la atención ahí, Facu, le llaman la atención a Colioni, al técnico de San Miguel. El árbitro va a conversar y mirá lo que le está reprochando, ¿eh? Sí, la verdad, Samuel, el técnico de San Miguel anda muy nervioso, ¿eh? Sí, exaltado, eso se lo vio, por eso lo mandan para el banco. Le dice a Adrián Franklin que vaya para el corralito. Mirá cómo agarró el agua ahora para tranquilizarse un poco. Le gritó de todo al árbitro, advirtió a Adrián Franklin para que obviamente esto siga de manera normal. Pero bueno, acá le cuestiona una falta en nombre de Gimnasia. Hay tiro libre en su terreno para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Le cometían la falta para vecino. Cerca de la línea central, carril derecho para el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente, ya la tiene Osores. Osores poniendo la pelota para que la tenga por acá, Cosaro. Cosaro tiene cerca a Endrizi, sin embargo, elige jugar finalmente con Endrizi. Va Endrizi, lo cubren uno, dos, tres hombres. Termina despejando por el fondo, se arma Gimnasia. Sale jugando el Lobo Jujeño, el equipo de Módulo. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Y la tiene Gimnasia, que todavía no consigue penetrar la mitad de la cancha. Ahí están bien parados los hombres de San Miguel. Así lo veo a Cardoso, Ferrero, Rojas, que finalmente terminan ganando esa pulseada en mitad de cancha. Y Gimnasia no sabe cómo entrarle por ahí. Serán los carriles. Por ahí se lo ven a Endrizi. Va Endrizi, va a correr Endrizi. No va a llegar Endrizi. El pase de Cosaro larga, la entrega. Se termina yendo el balón por línea final. Por eso, saque de arco para la visita. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ya tenemos 11 minutos de esta primera parte. Todavía sin goles en el 23 de agosto. Acá se viene Quipes. Ferrero acompañando. Se viene la visita. Se viene San Miguel. Se hacía un lío por ahí. No puede sacar el remate. Mirá vos qué habilidoso. Viene Meli Vilo. Tiró finalmente. Finalmente a las manos de Alan Sosa, no pasa nada, pero bueno, acá lo dejan venir a Meli Vilo, se anima también Luján, acompaña a Antunes, ojo con este equipo que tiene peso ofensivo también, Gimnasia tendrá que estar muy atento en cada embate. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Cosaro poniendo la pelota para Palavecino, Palavecino peinaba el balón, sin embargo no puede llegar ahí el Pulga Rodríguez. En el rebote le quedó a Juárez, pone la Juárez, tiró. De movida arranca aplausos, se animó Juárez a pegarle directamente al arco. Veía el palo derecho de Pucheta, se fue cerca de ese palo. Lindo remate, bien ahí Juárez, mostrando también que tiene media distancia. Nueva temporada, otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. La venían corriendo así, Luján acompañaba también. Era Meli Vilo, se fue la pelota por un costado. Lateral para Gimnasia, lo hicieron rápidamente, ya la tiene Cosaro. Cosaro tocando para Soria. Soria la tiene cerca por acá, Osores. Va a cambiar de frente directamente para que la tenga por allá Camargo. Camargo de cabeza habilitando para Vecino. No puede para Vecino, le revienta en la pelota. Se va para un costado lateral en ataque para Gimnasia. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! La tiene Gimnasia en su terreno. Soris tocando para Cosaro. Cosaro quiere meter el pase filtrado para el polaco Menéndez. Sin embargo, rechaza bien Manenti. Siempre bien atento y parado hacia en el fondo para el equipo de San Miguel. Mirá la que hizo el Pulga. Termina recuperando bien el Pulga Rodríguez. Sin embargo, no la complementa bien Endrizi. Bien habilidoso y bien el Pulga. También mandándose a recuperar en la presión, eso me gusta, eso le gusta a Módulo. Hay que presionar la salida de la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, cuando digo visita, digo San Miguel, que se viene ahora con todo en terreno de Gimnasia. Así le cometían falta a Luján. Sanciona directamente a Adrián Franklin por eso. Cerca del área de Gimnasia van a acomodar esa pelota. Hay tiro libre para el equipo de San Miguel. Vende Miguel. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. La va acomodando así el hombre de San Miguel. Parado frente a la pelota está Luján. También está Granzi. Vamos a ver quién le entra. Ha acomodado la barrera. Dos hombres para Gimnasia. Así lo vemos al Pulga y Juárez. Otros esperando, dando indicaciones hacia Alan Sosa. Viene el pelotazo de Luján arriba. ¡Ah! Totalmente pasado. Termina conectando de cabeza el hombre de San Miguel. Era Quipes. Se fue nomás esa pelota por arriba del travesaño. Hay saque de arco para el lobo. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Y la tiene Gimnasia, ahí con López, tocando para Osores. Osores abriendo juego para que la tenga Cosaro. Cosaro pone la pelota para Endrizi. Retrasado Endrizi, no tan adelantado ahora como partidos anteriores. Y eso también me gusta, en el carril izquierdo lo necesitamos ahí Endrizi, que se proyecta cada vez que puede. La tiene el lobo jujeño. La pelota para Palavecino, Palavecino para Camargo. Camargo para López. La tiene Gimnasia de Jujuy. Estamos en 15 minutos de esta primera parte, sin goles todavía. Se viene Gimnasia, se viene con Palavecino. Palavecino tocando para Camargo. Va a sacar el centro arriba. ¡Ah! Totalmente desviado el centro de Camargo. Se fue por línea final esa pelota. Saque de arco para el equipo de San Miguel. 5 variedades milanesas, pollos, dulces, sotito, papas, McCain, helados a Loja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5 cosas ricas siempre. Hay un hombre sentido por el lado de San Miguel. Ya lo vamos a individualizar. Partido detenido por el momento. Lo detuvo, claro, Franklin, porque aduce un golpe ahí el hombre de San Miguel. No autorizan el ingreso de los auxiliares. Sí, se metieron los auxiliares directamente para atenderlo. A ver, partido detenido, tengo tiempo para vender. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. En este preciso momento se cumplen 17 minutos de esta primera parte. Todavía no hay goles en esta tarde fría de domingo. Gimnasia que espera, lo están atendiendo al hombre de San Miguel. Partido demorado, 17 minutos de esta primera parte. Sí, estás en Recuerdos, estás en la nueva FM en Humahuaca, estás en Concierto 99.9, estamos en la cabina número 18 nosotros para llevarte este encuentro que por ahora está empatado. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Era Granse que ya se repuso. Allí van hablando algunos hombres de San Miguel con el árbitro del partido. va a reventar con un pelotazo Pucheta, va a poner esa pelota en terreno de Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Pelotazo arriba, conecta de cabeza, Cosaro defendiendo para el Lobo Jujeño, nuevamente vuelve a complementar Cosaro, le va a quedar la pelota a Osores, sin destino el pase de Osores, solamente tirando, ganando metros en la cancha, la pelota va directamente al pie de Pucheta, sale jugando el equipo de San Miguel. Estás escuchando Radio Recuerdos a 106.7 junto a Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Lateral en ataque para el equipo de San Miguel. Así venía presionando en la salida cuando venía disputando también la pelota Melivilo. Se cruzó Camargo, la tiró al lateral, por eso ya lo hacen rápidamente esos. Así la tiene el equipo de San Miguel. Viene el pelotazo arriba, centro, venía Ferrero, no pudo así entrarle. Sí, llegó primero Alan Sosa. Alan Sosa para defender para el Lobo Jujeño con los brazos, rechazando esa pelota que le termina quedando al equipo de San Miguel, que ahora tiene el balón. Se anima un poquito más, se viene con Grancia, allí también colabora Luján. Sin embargo, viene la presión, ahí recuperó Gimnasia. Era el polaco Menéndez que tuvo que bajar tanto para recuperar esa pelota que se fue al lateral. Sí, en su terreno va a reponer con manos el equipo de Gimnasia, que ya la tiene ahí precisamente en ese terreno del Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Pelotazo ahí de Forrest López, lo venía buscando por acá el Pulga, no se terminó de acomodar el Pulga, le rechazamos la pelota y quiere meter la contra por acá el equipo de San Miguel. Se venía con todo Melivilo, sin embargo sale Alan Sosa para cortar el juego, tirando la pelota al lateral, lateral en ataque para el equipo de San Miguel. Lo hacen rápidamente, la tiene Ferrero. Viene entre dos hombres, termina ganando Juárez. Rechaza Juárez con un pelotazo, sin embargo también le va a quedar, está adelantado. Adelantadísimo Ferrero, por eso banderín en alto cuando proponía otra jugada el equipo de San Miguel. Desde el fondo va a reponer Gimnasia. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le tocaba en la pelota cuando acá se venía Juárez. Era Antunes, que la termina tirando por el costado, lateral para el Lobo. Lo hacen rápidamente, ya la tiene en el fondo Osores, levantando la cabeza, lo tiene cerca, así a López. Para él va el balón, López tocando para Camargo. Camargo quiere poner la pelota para Palavecino, mala entrega, sin embargo llega primero para rechazar Quipes, que la termina mandando a la preferencial, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente, ya la tiene Gimnasia, viene con Osor, viene Soria, Soria tocando más atrás para Osores, se arma el Lobo Jujeño, ahora se la ponen para Juárez, Juárez tocando para Cosaro, Cosaro elige un mal pase y acá se viene ahora San Miguel, le quedó la contra al equipo de San Miguel, se viene con Melivilo, va Melivilo, la corre Melivilo entre dos hombres del Lobo Jujeño, termina rechazando mal, la tiró mal, se la tiró y se la regaló Juárez, pero qué mal Juárez tirando la pelota para Palavecino, que termina perdiendo el balón. Por eso la tiene ahora el equipo de San Miguel, que quiere meter nuevamente peligro en el arco de Gimnasia. Se viene el equipo de San Miguel, tiraba Granche, reclamaban un penal inexistente. La gente de San Miguel no la hizo bien Granche para su compañero, por eso la pelota se fue por línea final. Saque de arco para Gimnasia. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Va a reventar con un pelotazo desde el fondo el arquero Alan Sosa. No, elige cortita para Osores. Así la tiene Osores. Ya pelota en movimiento. El pase ahora para Cosaro. Cosaro devolviendo para Alan Sosa. Obligado con el pie, sale Alan Sosa de su área. Pasa la media luna, se quiere venir también en el ataque. Se la pone para Osores. Osores quiere habilitar por allá al polaco Menéndez. Sin embargo, le sale directamente a las manos, a los pies del arquero Pucheta. Saque de arco para la visita. Nueva temporada, otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así la tiene Gimnasia. carril derecho. López tocando con Soria. Soria levantando la cabeza. Quiere cambiar para el otro carril. Por la izquierda, por acá aparece Cosaro. Lo tiene cerca Andrisi, para él va la pelota. La tiene Andrisi, Andrisi devolviendo para Cosaro. Cosaro tocando para Juárez. Así la hace bien Juárez, le cometen falta a Juárez. Tendría que ser tarjeta amarilla, sanciona Franklin. Es para Gimnasia. Lo hacen rápidamente ya, tocando para Soria. Soria abriendo juego para López. López lo tiene cerca ahí a Camargo. Para él va la pelota. Camargo tocando para López. Devolución acá. La tiene el Lobo Jujeño, que no sabe todavía cómo encarar. Ahora con Palavecino, Palavecino con Soria. Toca el Lobo Jujeño. Y ahí la tiene el Pulga. Quería clarificar el juego. El Pulga la termina tirando por línea final. No le entendía Camargo. Se fue el balón por línea final, por eso saque de arco para el equipo de San Miguel. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Partido, te diría, parejo, más allá que Gimnasia tuvo algunas aproximaciones, también tuvo sus llegadas. El equipo de San Miguel, que se muestra como un equipo... que hace rato lo destacaba, firme en la mitad de la cancha, ahí se hace fuerte con Cardoso, con Rojas, y acompañan así arriba Melivilo, Luján, Antunes, han mostrado ser hombres que han complicado a la defensa de Gimnasia, por eso, ojo con el equipo de San Miguel, por algo está arriba en el puntaje sobre el Lobo Jujeño, y acá quiere la victoria. Se viene el equipo de San Miguel, pone la pelota filtrada, no pudo ahí, estaba en posición adelantada el hombre de San Miguel, cuando realmente un poco acá todos nos asustamos, porque se venía con todo, con intenciones Ferrero para el primero del equipo de San Miguel. La tiene Gimnasia. Estamos en 24, casi 25 minutos. 0-0 por ahora. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. La tiene el Lobo Jujeño. Así pone la pelota para López. Tocando ahora para que la tenga Camargo. Camargo para Palavecino. Pisa la pelota para Palavecino. Se la va a tocar para Juárez. Juárez filtrando el pase para el Polaco Menéndez. Devolución de Menéndez para Juárez. La hace bien Juárez. Ahí le cometen falta. Habilidoso. Siempre se anima más. Juárez mete una gambeta. Le terminan cometiendo falta. Por eso, casi en tres cuartos de cancha, habrá tiro libre para Gimnasia. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y en Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Viene acomodando esa pelota la Pulga Rodríguez. Parado frente al balón también está Andrisi. Seguramente, a ver, me parece que nadie se la saca la Pulga. Está la Pulga acomodando dos hombres en la barrera. Vamos a ver qué acomoda así desde el arco. Pucheta desde el fondo. Lo cierto es que acá me parece, si no es bomba de Andrisi, es a colocar con el Pulga. Vamos a ver cómo se da esta jugada. Estamos en 26 minutos de la primera parte. Va a dar la orden el árbitro del partido. Puede venir el primero para Gimnasia. Así va el Pulga a tirar. Con una mano. No había dado la orden todavía el árbitro del partido, pero se anima. Pícaro el Pulga. Dice el árbitro, cortala, que no di la orden, cortala. No sé por qué. Ejecutás. Pero con una mano, estaba jugadísimo al otro palo. El arquero seguía acomodando la barrera, pero Pucheta ahí se tuvo que esforzar para tirar esa pelota. Ya probó el Pulga. No sé si tendrá su segunda chance, pero qué ganas que tiene Andrisi también de entrarle a la pelota. Bomba de Andrisi, o a colocar con la Pulga. Se vendrá entonces el tiro libre, cuatro hombres en la barrera para el equipo de San Miguel. 26, 27 minutos. Va la Pulga, tiró. ¡Golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Pulga! ¡Qué golazo! Te dije, a colocar. Terminó pegando en el travesaño. Ahí en el vértice del palo y el travesaño. Palo izquierdo, palo derecho. Ahí fue entonces. Golazo de la Pulga. Tremendo. Como un guante, sí. Como con la mano la puso. Sí, explota. Explota el 23 de agosto, porque la Pulga vuelve a meter un golazo, le vuelve a dar la alegría a Gimnasia y en 27 minutos de este primer tiempo se pone arriba el Lobo. Gimnasia 1, San Miguel 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. ¡Qué golazo que metió la Pulga! Hizo estallar a todos los hinchas de Gimnasia. La volvió a acomodar la Pulga, que primero tuvo su oportunidad y ahora se viene Gimnasia con el Polaco. Puede ser el segundo. Se viene el Polaco, pegale, no pudo. Lo terminan ahí ahogando en el ataque cuando se venía el Polaco. Arranca aplausos. Casi el segundo para el Lobo Jujeño, pero ya la tiene el arquero Pucheta. Te contaba qué golazo que metió, como con la mano a colocar, te dije. Así fue, palo derecho de Pucheta, primero en el travesaño, luego en el palo, y termina entrando esa pelota. Termina entrando porque fue un golazo realmente. Nos hizo gritar a todos la Pulga nuevamente para darle esta alegría, como te dije. Está arriba Gimnasia por la mínima. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. ¿Y cuántas alegrías nos ha dado la Pulga, que realmente siempre está para Gimnasia? Hoy tenía que aparecer, tanto lo necesitaba el Lobo Jujeño, que no tenía claridad para llegarle bien al arco de Pucheta. Finalmente termina clarificando con un golazo, con un remate, con un tiro libre. Tremendo la Pulga Rodríguez, y dándole la alegría, poniendo a Gimnasia arriba en el marcador. Hay algunos inconvenientes. Hinchas de Gimnasia trepados al alambrado no pueden estar arriba del alambrado. Siempre lo mismo, y la verdad, dos o tres desubicados, que lo único que ganan es que se detenga el partido. Claro, no puede el árbitro continuar con el encuentro porque están trepados ahí arriba del alambrado y claro, corren mucho peligro. Llamó la atención la gente de bomberos ahí, la gente de la policía, a los hinchas, y no se quiere bajar ese hincha. Mirá vos, se queda ahí. Está bien, la alegría, pero bajate, si no, no arranca el partido. Tengo tiempo para vender, dale. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. 30 minutos, 30, señoras y señores, de esta primera parte. Si recién te enganchás, qué alegría de contarte que gana Gimnasia. Golazo recién de la Pulga Rodríguez. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Ponía la pelota para Ferrero, la hace bien Ferrero, mete el centro Ferrero. Allí Soria, que va acompañando con las manos, se tira Alan Sosa, se queda con esa pelota. Saque de arco para el Lobo, que gana 1-0. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa, lo tiene cerca a López, elige jugar precisamente con Diego López. Así López, que quiere filtrar la pelota de taco, la quiere hacer de lujo por acá, para vecino, se junta con el Polaco Menéndez, entre dos hombres ahí. Le terminan quitando la pelota para vecino, que está sentido en el campo de juego. Así lo toma de la camiseta López a Luján, no lo deja continuar en juego. Se va el balón por un costado, habrá lateral para el Lobo Jujeño, pero está sentido para vecino, lo van a atender. Así va el árbitro, partido demorado, detenido. 31 de esta primera parte, 1-0 está ganando Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Y a ver, ¿cómo debe estar mi amigo Tito López? Fanático hincha de Gimnasia, en casa disfrutando de la transmisión a través de Recuerdos, a través de Concierto, a través de la nueva FM, a través de la cadena del fútbol. Acaba de estallar el estadio 23 de agosto tras la ejecución del Pulga Rodríguez. Un tiro libre tremendo. Ahí donde duermen las arañas, ahí la puso como con la mano. Así lo narraba también A los 27 minutos, la Pulga le da la alegría para el Lobo Jujeño, que ahora tiene tiro libre en ataque. Estás escuchando Radio Recuerdos a 106.7 junto a Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosujuy.com. Como siempre, mandarles un gran abrazo también para quienes nos acompañan a través de Remember Deportivo en Facebook. Pone Remember Deportivo. Le va a entrar la Pulga. Parado frente a la pelota, la Pulga va a dar la orden. Toca cortita ahí para que se la ponga para Camargo. Va a tirar el centro arriba. Termina conectando de cabeza a Marenti. En el rebote le va a quedar al Lobo Jujeño Juárez, que tira la pelota más atrás para Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio. Disculpa, que acá se viene Gimnasia. La tiene el polaco y la Pulga no se entendían ahí bien. El polaco llegó cuando nadie creía que llegaba esa pelota. Llegó el polaco Menéndez para juntarse con la Pulga y casi el segundo el Lobo Jujeño. De contra rápido lo hizo bien Gimnasia, lo tuvo recién, pero no se dio. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. La pelota ya la tiene por acá Manenti. Manenti lo tiene cerca Antunes. Quiere jugar directamente con Ferrero, se termina equivocando, la tira a cualquier parte. La pelota se va por un costado, por eso hay lateral en su terreno para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. No sé si relajado, pero un poco más tranquilo Gimnasia, que ahora buscará el segundo con la Pulga, que acá se viene nuevamente el más habilidoso que tiene Gimnasia. Viene la Pulga, el pase para el polaco, la dejó pasar el polaco. Venía Hendrix y no pudo llegar esa pelota. Qué bien ahí cuando se junta el polaco Menéndez con la Pulga. Hacen jugadas que terminan complicando a todo el fondo de San Miguel. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Miramos el cronómetro y estamos en 35 minutos de esta primera parte. A los 27 lo hizo la Pulga Rodríguez, golazo. Está ganando Gimnasia 1-0. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Le cometían falta acá en tres cuartos de cancha a Luján. Era para vecino que se quejaba. Le reclamaba el árbitro que no lo había tocado. Pero bueno, exageró un poquito a Luján. Sancionó Franklin. Tienen tiro libre esos. Parado frente a la pelota está precisamente Luján. Así se la pone cortita para que la tenga Gran. Se va Gran, se hace la personal, lo cubre por ahí Juárez. Terminan tirando la pelota para Gran. Se va Gran, se va hasta el fondo. Tiró el centro. Ahí el polaco Menéndez poniendo la pierna, tirando el balón al córner, tiro de esquina para ellos. Nueva temporada, otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Parado frente a la pelota está Grance, también está Luján. Vamos a ver quién le entra. Busca el empate el equipo de San Miguel. Allí alientan sus hinchas. Pero Gimnasia está arriba en el marcador. Y hace rato hablaba de tranquilidad. No sé si relajarse un poco, pero la tranquilidad que te da precisamente este gol arriba. Le va a entrar así Luján. Viene el pelotazo pasado, segundo palo. Termina conectando de cabeza para el vecino, defendiendo por el Lobo Jujeño, que quiere meter la contra rápidamente y puede ser acá. Se viene Juárez, la corre Juárez, también acompaña a Soria. Se viene el Pulga, se viene Juárez, va Juárez. Se la tocaron para Soria. Jugada de contra, muy rápido Gimnasia, y no la corrió Juárez, se la tocó para Soria, metió el centro Soria, venía embaladísimo Andresi, que solo tuvo que empujarla, ya estaba vencido Pucheta, mete la segunda piña Gimnasia, segundo gol que hace estallar nuevamente el estadio. Golazo de Gimnasia a los 37 minutos del segundo tiempo. Gimnasia 2, San Miguel 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. La explosión, la velocidad de Juárez para embalarse con todo. Pasó 1-2, se metió segunda, tercera, cuarta. Lo acompañaba. Venía en bici muy embalado, se tuvo que arrojar al piso punteando esa pelota y darle la conquista a Gimnasia, que ya está 2 arriba en el marcador. 38 minutos de esta primera parte. Gana el equipo de Matías Módolo, gana bien. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. ¿Cuánto tiene que ver Juárez para cada jugada que arrima el peligro al arco defendido por Pucheta? Recién recuperaba Juárez, no entendía bien el juego La Pulga, pero Juárez es el hombre a destacar. En mitad de cancha le imprime esa velocidad, le imprime ese juego que necesita el equipo de Módolo. Hoy lo está logrando de manera excelente. Punto alto para Juárez. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Mohuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, ¿quién lo diría? Hace rato, cuando estaba prácticamente parejo el encuentro, había llegado Gimnasia, pero no pudo convertir. También había llegado el equipo de San Miguel. Ahora 2 arriba el Lobo Jujeño. 39 de esta primera parte. Está arriba, está ganando bien el equipo de Módolo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Ya gritamos 2 de Gimnasia. ¿Quién te dice puede llegar el tercero? Estaría bárbaro. Está bajando Gimnasia, nada más y nada menos que a San Miguel. Lo está pasando ahora por 2 puntos el equipo de Módolo. Cuando acá vino San Miguel, arriba de Gimnasia, y ahora se topa con este resultado. Bien por el Lobo Jujeño, que siempre va en la presión. Ahora tienen tiro libre esos. Venía el centro de Luján arriba. Termina conectando de cabeza el polaco Menéndez. Mirá cómo le va a correr Juárez. Mirá, casi lo sorprende allí a Grance. La corrida de Juárez, el esfuerzo físico del número 7 de Gimnasia es tremendo en esta primera parte. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. Manenti, que ponía esa pelota para Antunes. La termina tirando mal Antunes. Se va para un costado el balón. Por eso será lateral en el carril izquierdo para Gimnasia. Lo va a hacer ahí Endrisi. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. No se repone el juego, la tiene Endrisi. Lo tiene cerca por allá. Tocando para Palestino, intentaba hacerlo. Recuperando la pelota Cardoso para el equipo de San Miguel. Lo vienen a marcar 2 hombres a Cardoso. Elige y hace bien la personal Cardoso. Se quiere proyectar, va, gana metros en la cancha. Se la toca para Meli Vilo. Meli Vilo va a meter el centro arriba. ¡Ah! Termina conectando de cabeza Andrés, autor del gol del segundo para Gimnasia. Defendiendo ahora para el Lobo Jujeño. La tiene San Miguel. En el rebote le quedó a Rojas. Rojas tocando para que la tenga por acá Manenti. Va Manenti, gana metros en la cancha. Sin embargo, se equivocan. Termina recuperando Cosaro por el Lobo Jujeño. Ya la tiene Endrisi. Endrisi tocando por el Pulga. Mal pase de Endrisi. Cuando lo buscaba el Pulga, recuperó el equipo de San Miguel. Ya la tiene Meli Vilo. Meli Vilo lo marca ahí con falta. Palavecino le comete falta a Meli Vilo. Por eso sanciona Franklin. Habrá tiro libre para el equipo de San Miguel. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Así Cravero tocaba cortita para Manentis. No había dado la orden todavía. El árbitro del partido le reclamaba eso precisamente Juárez. Vuelven a acomodar el balón. Habrá nuevamente el tiro libre. Ahora sí. Pelota en movimiento, se la ponen para que vaya por allá Kifes. Kifes tocando la pelota para que la tenga por acá Melivilo. Melivilo tocando para Luján. La tiene acá Luján. Se quiere proyectar, gana metros a la cancha, lo cubre ahí. Endrizi, viene Endrizi, acusa un golpe. Luján, sin embargo, recuperó Gimnasia. No cobró nada el árbitro del partido. Se viene el lobo jujeño de contra. Así Endrizi con la pulga. La pulga tomando posición de la pelota, la vio el polaco. Cerca, cerca, bien la pulga, siempre vivo, audaz. Viendo lo que no ven los otros, se metió el pase, no llegaba en velocidad. El polaco llegó primero Pucheta, defendiendo el arquero del equipo de San Miguel. Bien, Gimnasia de contra, lo está dominando el encuentro. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio. A pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Tarjeta amarilla, Facu, ¿para quién? Para, con la camiseta número 10, Luján. Luján, Luján, sí, se fue de Boca, Luján. Ya hace rato venía reclamando una falta. Le sigue reclamando a Franklin. Luján, entonces, en 43 minutos de esta primera parte, ve el acrílico amarillo. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Así la tiene el equipo de San Miguel. Gran se anima también a meterse en terreno de Gimnasia. Así lo viene cubriendo Fres López. Viene la marca, bien posicionado con cuatro hombres en el fondo el lobo jujeño. Mirá vos la recuperación ahí de Juárez, tremendo. La tiene ahora el Pulga, intenta el Pulga, pero acá la verdad es para sacarse el sombrero con Juárez, que le termina cometiendo falta ahora cerca de la mitad de la cancha. Pero es tremendo lo de Juárez, lo que ha dejado el jugador que estoy haciendo mención en esta primera parte. No sé si aguantará el ritmo, Samuel, para los segundos 45 minutos. Sí. Hay movimiento en el banco de Lobo. Movimiento, exactamente. Ahí vemos que los suplentes van al precompetitivo, pero seguramente ya pensando en la segunda parte. Porque estamos en 44, casi 45, casi tiempo cumplido. Miramos el tablero electrónico a ver cuánto vamos a jugar todavía, porque ya estamos en tiempo cumplido, Miguel. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. ¿Cuánto más, Facu? Un minuto más. Uno más, entonces. La tiene Gimnasia, allá va Juárez. Intenta el mejor jugador que tuvo en la primera parte, el lobo jujeño, más allá de los goles de Endrizi y de la pulga, que hizo un tremendo gol de tiro libre, pero realmente Juárez fue el hombre de esta primera parte. Así lo reconoce también su público. Tiraron la pelota en lateral para Juárez. Ahora la tiene Juárez entre dos hombres, pelea. Lo tiran al piso, sin embargo le quedó Camargo. Camargo sacó el centro. Así le venía quedando, la pifió el hombre de San Miguel, era Grance. Se fue la pelota para el córner, se fue el tiro de esquina, es para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, acá la última y se termina. La última y se termina, se terminó. No dejó ejecutar directamente el tiro de esquina, por eso señalando la mitad de la cancha, Adrián Franklin pone o baja el telón de esta primera parte. Así van los hombres de Gimnasia acomodándose en la mitad, en el círculo central. Se van retirando cabizbajos los hombres de San Miguel, que hicieron un tramo de esta primera parte, un buen encuentro, hasta que Gimnasia encontró el golazo con la pulga. De ahí cambiaron las cosas y terminó siendo mucho más el equipo de Módulo, dominando el encuentro, como bien contaba, narraba hace rato. Así seguramente se van a abrazar y se van a dar las manos los hombres de Gimnasia. Se retiran los hombres de San Miguel. No aguantó mucho el árbitro del partido, no dejó ejecutar el tiro de esquina. Se fueron los primeros 45 minutos. Se retira Gimnasia. Gimnasia 2, San Miguel 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. los aplausos, el reconocimiento de los hinchas del Lobo para con sus jugadores que se meten por la manga, ganando 2-0. Dicen que es el peor resultado en el fútbol, pero con lo que vimos, me parece que Gimnasia, no sé si va a tener un tranquilo segundo tiempo, pero esto te da, obviamente, a vos la serenidad de encarar de otra manera la parte final. Ya vamos a venir para ese comentario, nos vamos hacia Estudios Centrales. Dale vos, Santi, y ya venimos para los segundos 45 minutos. Muy bien, mesa informativa a continuación con Fabián Soto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia que nos está siguiendo por las diferentes emisoras y también por las redes sociales de Remember Deportivo para, bueno, actualizar los resultados. Ya lo acababa de escuchar ahí por la transmisión del encuentro entre Gimnasia y San Miguel. Está ganando 2-0. Luis Miguel Rodríguez, el autor del primer tanto, en tanto que el segundo lo convirtió Jesús Endrizzi. Otro resultado de la Primera Nacional, Zona A, se encuentra ganando Deportivo Madryn 1-0 a Brown de Puerto Madryn. Ya está por terminar el encuentro, también perteneciente, es el encuentro interzonal, valga la aclaración. Y bueno, también con los otros resultados de esta Zona A, Güemes de Santiago del Estero está empatando 0-0 con Quilmes. Atento, este es el próximo rival de Gimnasia, se medirán el próximo sábado de visitante, Lobo Jujeño, a las 19 frente al conjunto cervecero. Bueno, por el momento está igualando allá en la provincia de Santiago del Estero, sin tanto ante el conjunto de Güemes. También otro de los resultados, está ganando Alvarado de Mar del Plata 1-0 a Talleres de Remedio de Escalada. Gana Ferro 1-0 a Deportivo Maipú. Y Patronato está superando por el momento a Chacarita por 1-0. A las 18 horas por esta Zona A se miden Racing de Córdoba frente a Estudiantes de Buenos Aires. Y el lunes a las 21.05 All Boys se mide ante Arsenal. Recordemos que el día de ayer en esta zona, en esta misma zona, San Martín de Tucumán igualó sin tanto de Tristán Suárez. Y San Martín de San Juan, quien por el momento es el puntero de esta zona, superó por 1-0 ante Agropecuario de Carlos Casares. En la Zona B ya son resultados finales. Temperley le ganó 2-0 a Mitre de Santiago del Estero. Deportivo Morón y Gimnasia y Tiro de Salta 0-0. Mismo resultado en la provincia de Chaco, en el encuentro entre Chaco Forever y Almirante Brown. Atlético de Rafaela superó 1-0 a Defensores Unidos de Zárate. Y en la provincia de Buenos Aires, Brown de Adrogué perdió 1-0 ante Aldo Civi. En tanto, el resultado de hoy domingo, Atlanta superó 1-0 a San Telmo. Enseguida nomás a las 17:30, Nueva Chicago se mide ante Gimnasia de Mendoza. 15:30, Almagro se mide ante Estudiantes de Río Cuarto el día lunes. Mismo día también, pero a las 21:10 se mide Defensor de Belgrano frente a Colón de Santa Fe. Y bueno, actualizamos también los resultados de la Liga Profesional de Fútbol. Son 20 minutos del segundo tiempo. Está perdiendo San Lorenzo de Almagro 1-0 frente a Riestra. Y también en 22 minutos del segundo tiempo está ganando Estudiante de La Plata, el vigente campeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Está ganando 1-0 ante Tigre como visitante. 17:45, Belgrano se enfrenta ante Racing, al igual que Lanús frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y a la 24 juega Boca, se enfrenta ante Atlético en la provincia de Tucumán. Muy bien, tanto victorias como también derrotas tenemos. Increíble, tremendo. 2-0, Gimnasia Maipú. Breve tanda y ya estamos de vuelta. Solo éxitos de la música. Radio Recuerdos 106.7. 24 horas de clásicos. Renocar. Kit de distribución, tren delantero, módulos de combustible, variedad en sistema de cambio, amortiguadores, radiadores, paragolpes y lo que necesita tu vehículo Renault. Renocar. Marcas líderes, nacionales e internacionales. Renocar. Asesoramiento y calidad en atención. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 3885-392001. Carré, Centro de la Moda.

7 minutos pasadas de las 17 horas. Retomamos con Gabina 18. Adelante ustedes. Perfecto. Y por acá ya aparecieron los árbitros, cuando en este preciso momento se viene metiendo el equipo de San Miguel. Ya vamos a detallar enseguida con Facu si hay variantes o no. Por el equipo de San Miguel vemos que se va preparando un jugador. Vamos a ver y vamos a confirmar también esa variante. Vamos a encarar los segundos 45 minutos cuando acá se mete Gimnasia. Se mete para el campo de juego el Lobo Jujeño. ¡Qué recibimiento, por favor! Lobo Sur, Lobo Norte, papelitos para recibir a Gimnasia, que está ganando bien, cómodo, 2-0, golazo del Pulga Rodríguez, golazo también el que marcó Endrizi tras una muy buena jugada de Juárez, que se juntó con Camargo y ahí el centro para que Endrizi termine empujando el balón y decretando el segundo para el equipo de Matías Módolo, que me parece va a ir sin variantes. Cuando vemos el humo, la mascota agitando la bandera en el lado de la Lobo Norte, y el humo blanco, azul y blanco, para eclipsar un poco esa tribuna, la Lobo Norte. Es increíble lo que se vive en este preciso momento, cuando acá está parado frente a la pelota el polaco Menéndez. Sin variantes, Gimnasia, Facu, sin variantes. Sí, sin variante el Lobo Jujeño. Y habrá una variante por el lado del equipo de San Miguel con camiseta número 17. ¿Quién se va a venir? Se viene Sosa con el número 17 y sale Manenti con el número 4. Se retiró entonces con la 4 Manenti, con la 17 adentro Sosa. Cuando desde acá también nosotros, antes de que arranque los segundos 45 minutos, queremos mandarles nuestras condolencias a la familia Flores por nuestro querido amigo y colega Daniel Flores, que falleció hace algunos días atrás. Hubo un reconocimiento también en la voz del estadio y de todo el público, la gente que lo quiso tanto, al Dani, a Daniel Flores. Va a ser el abrazo al cielo entonces para nuestro querido colega, que lo vamos a recordar. Cuando acá arrancó el partido, Miguel. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Así la tiene Antunes, viene el equipo de San Miguel, que salió con todo, ponía en la pelota para Ferrero, la termina tirando para un costado Ferrero, no pudo llegar en realidad al pase que proponía por acá Antunes. Se fue esa pelota por un costado, por eso habrá lateral para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Estamos en los primeros segundos de esta parte complementaria. Acá la recuperó Gimnasia, la tiene el Lobo Jujeño cuando se venía también cruzando Grance, que lo único que hace es tirar la pelota para un costado, carril derecho para el Lobo Jujeño. Allí en mitad de cancha va a reponer con manos el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Allí Alan Sosa tocando la pelota para Cosaro. Levanta la cabeza Cosaro. Desde el fondo lo va a buscar por acá el polaco Menéndez, que no pudo llegar a bajar esa pelota. Sin embargo, en el rebote le termina quedando a la gente de San Miguel. La tiene Antunes, que pone la pelota para la trepada, la corrida de Ferrero. Se cruza un hombre de Lobo Jujeño recuperando. Cuando no, Juárez ahí tocando la pelota para Gimnasia, poniendo claridad en el juego. Soria, se durmió Soria. Termina recuperando por acá Melivilo. Le tiene que cometer falta Soria, Melivilo. Ahí tiro libre, le hicieron rápidamente. Así se viene Luján, va Luján. Bien Soria reponiéndose en la presión y ganando la pelota. La tiene ahora Juárez, que esforzadamente tiene que tirar el pase para el Pulga. Viene el Pulga, que quiere meter rápidamente el pelotazo para el polaco. No llegaba ahí, primero se cruzaba la pierna de Cardoso para defender para el equipo de San Miguel. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. La tiene Cravero para San Miguel. Cravero tocando la pelota para Cardoso. pone pase Cardoso para que la tenga por acá. Gran se va, Gran se ganando metros en la cancha. Sin embargo, presionan dos hombres de Lobo Jujeño. Así en la presión Camargo también la viene corriendo Soria. Cuando se viene Gran, se metió el centro. Venía Melivilo. Se tuvo que cruzar Osores y tirar la pelota al tiro de esquina para ellos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. La posesión de la pelota la tiene el equipo de San Miguel. Se arma Cravero tocando para su arquero Pucheta. Un poco excedido de peso Pucheta, ¿eh? La verdad que se le nota la pancita y a Pucheta, el arquero de San Miguel. Se viene acá Luján, tiraba el centro arriba. ¡Ah! Osores de cabeza. Le viene quedando a Sosa. No puede Sosa. Se termina cayendo. Recupera bien en el fondo el Lobo Jujeño, que mete el pelotazo para la trepada del polaco Menéndez. No se podía entender ahí bien. Menéndez de cabeza quería conectar el pase para Palavecino. Sin embargo, en el rebote le terminó quedando a esos. Y ahora se viene Luján, se viene San Miguel. Va Luján, tiró. Y en el rebote, gol. El rebote, gol para ellos. Había posición adelantada. Lo marca bien, lo había marcado Ferrero, que se agarra de la cabeza. En un momento me parece muy finita, ¿eh? Muy finita esta, pero la vio bien en línea. Posición adelantada cuando acá Luján había sacado el sablazo, exigiendo a Alan Sosa, que dio rebote, y en el rebote le quedó a Ferrero, que terminó metiendo esa pelota al fondo de la red, pero no convalidado. No hay gol porque estaba en posición prohibida, así lo marca en línea, y siguen las cosas tal como arrancaron. Gimnasia 2, San Miguel 0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Acá venía Luján, primero se cruzaba bien defendiendo a López. Falta, y señala la falta precisamente ahí. Luján está sentido en la mitad de la cancha. Me parece, en algún momento amagó sacar la tarjeta amarilla, que finalmente no la termina mostrando ahí el árbitro del partido. Ahora sí, ¿eh? Lo llama López para ir la amarilla, Facu. Así es, Samuel. Amarilla para López. Amarilla para López. En casi 5 minutos, 5 de esta primera, de esta segunda parte, etapa complementaria, está ganando 2-0 el Lobo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y acá la tiene San Miguel, la tiene Quipes. Pone la pelota más atrás para que la tenga Cravero. Cravero va a jugar con su arquero Pucheta. Viene apurando por acá el Pulga Rodríguez. Sin embargo, obligado con el pie, tiene que reventar con un pelotazo. Así el arquero Pucheta, que la pone en movimiento nuevamente a la pelota, a la cabeza de Ferrero, que no puede contener. Ferrero termina tirando de cabeza la pelota para un costado en terreno de Gimnasia. Carril izquierdo, va a reponer con manos al equipo de Módulo. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Arriba esa pelota, la viene buscando por acá San Miguel, se viene Cravero, intenta Cravero, va a tirar el centro. Ahí termina rebotando la pelota en nombre de Gimnasia. Se va el lateral, ese balón lateral en ataque para San Miguel. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Finalmente terminan acomodando la pelota en este tiro de esquina. Se fue el balón, por eso el córner para ellos. Vendrá para San Miguel, pelota pasada, segundo palo arriba, termina conectando de cabeza Osoria, le va a quedar en el rebote a Luján, la tiene Luján, se viene el equipo de San Miguel buscando el descuento, sin embargo bien hace ahí la defensa, qué bien ahí Juárez, tremendo Juárez para llegar a esa pelota y hacer pasar un hombre también con falta, termina recuperando la pelota. Será para Gimnasia, en casi 7 minutos de esta segunda parte gana cómodo, gana tranquilo el Lobo 2-0. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Así la viene disputando Rojas para el equipo de San Miguel. tocaba para que la tenga por acá también Grance, colaborando en el ataque. Se viene Melivilo, Melivilo tocando para Grance, va Grance, levanta la cabeza, va a meter el centro arriba, ¡ah! La termina embolsando la pelota el arquero Alan Sosa. Alan se queda con esa pelota. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Va a reventar con un pelotazo hacia Alan Sosa, buscando la cabeza del polaco Menéndez. No va a llegar, la pelota llega a los pies de Quipes, que va a salir jugando desde el fondo para el equipo de San Miguel. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-43-88-194. Ponen la pelota para la trepada de Endrizi, autor de uno de los goles de Gimnasia. La tiene Endrizi, ahí tocando con Juárez. Levanta la cabeza Endrizi, pone la pelota para el polaco Menéndez. Así de cabeza, pone la pelota para la corrida. ¿Va a llegar o no va a llegar? Termina llegando primero Quipes para el equipo de San Miguel cuando la corría Camargo, que no llegó finalmente. Pelotazo arriba sin destino. Termina rechazando desde el fondo. Era Endrizi. La buscaba ahí o lo buscaban al Pulga. Sin embargo, la pelota en elevación queda para Soria. La recuperó Gimnasia, la tiene mitad de cancha. Se viene a jugar entre dos hombres. Intentaba Juárez para atrás. El pase para Endrizi. Endrizi filtrando otro pase para que la tenga por acá López. López tocando para Camargo. Pisa la pelota Camargo. Le van a cometer falta. Sin embargo, va Camargo. Tiraba el centro sin destino. Le va a quedar a las manos del Samuel, arquero Pucheta. Sí, Facu. Hay movimiento en ambos bancos. Sí. Se viene una variante vencida, ¿eh? Una variante, entonces, en cualquier momento. Se vendrá la variante por el lado de Gimnasia. Ha corrido tanto Juárez. No sé si le dará para seguir, para continuar. Seguramente hasta donde pueda rendir lo va a mantener Módulo. Pero podría ser una variante para Gimnasia. También un poco arriba. No sé si cambiar un poco, el polaco no tuvo muchas intervenciones. La tiene Gimnasia. Y ahora precisamente para el polaco. Mirá el polaco, tapame la boca, ven el polaco. Estaba en posición adelantada cuando era el gol de Gimnasia. Estaba un poquito adelantado el polaco. Qué pase que metió el Pulga. Definió bien el polaco, golazo, pero estaba en posición prohibida. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-58-65-631. Y acá se venía el equipo de San Miguel. Luján tiraba el pase. Se termina cruzando el hombre de Gimnasia, tirando la pelota al tiro de esquina. Será para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y estamos en 10 minutos de esta segunda parte. Hay córner para ellos, se la tocan cortita para Grance, va Grance, se la pone ahora para que la tenga por acá Cravero. Cravero tocando para el recién ingresado Sosa, va Sosa, se quiere meter entre dos hombres del Lobo Jujeño, mete el centro arriba, ¡ah! Conecta de cabeza, era Quipes, a las manos del arquero Alan Sosa. Saque de arco para Gimnasia, que gana 2-0. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y acá recuperó mitad de cancha Gimnasia. La tiene el Lobo Jujeño ahora metiendo rápidamente velocidad, imprimiendo eso. Palavecino, va Palavecino, lo viene cubriendo el Antunes. Así va Antunes, bien Palavecino, ganó metros en la cancha, se la toca para Soria. Soria tocando para que la tenga por acá Camargo, va a sacar el sablazo, va Camargo, va Camargo. Sin embargo, se animó, tiró arriba a la tribuna, le salió ese remate al hombre de Gimnasia. Habrá saque de arco para San Miguel. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Cuando acá se venía Quipes, se termina cruzando el polaco Menéndez, tirando la pelota a un costado. Por eso, carril derecho para esos. Va a reponer con manos el equipo de San Miguel. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Y era Soria, que muy exigido, termina conectando con la pelota, pero tirándola a la tribuna. Por eso, rápido lateral que ya hizo la gente de San Miguel. La tiene mitad de cancha. Viene Luján, entre dos o tres hombres del Lobo Jujeño. Viene Luján tocando la pelota para que la tenga por acá Cravero, va Cravero, se junta por allá con Melivilo. Melivilo intenta, mete la corrida Ferrero, mala entrega, no va a llegar Ferrero. Se va esa pelota por un costado, por eso hay lateral en su terreno para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-19. Viene el pase ahí, lo viene buscando a Palavecino. Palavecino tocó con Juárez y ahora pueden hacer el tercero del Lobo Jujeño. Se viene más atrás, pone la pelota para López. López tocando y reventando el balón para que la tenga por acá. Camargo no pudo llegar, esa pelota llega primero. El hombre de San Miguel era Cardoso. Sin embargo, viene peleándola para tratar de recuperar el balón. Es Juárez, que finalmente ahí con falta de López para el equipo de Gimnasia. No la tiene Jujeño, que sale jugando desde el fondo. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Tengo tiempo para una más. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. En cualquier momento se van a venir las variantes. 13, casi 14 minutos de la etapa complementaria. Así se complicó Osores. Menos mal que le salió bien Osores, que ahora ya cerca de la mitad de la cancha pone la pelota para la corrida, la trepada del Polaco Méndez, que va a apurar, que va a presionar la salida de Pucheta. La corre a todas el Polaco Menéndez, la tiene el equipo de San Miguel. Ahora con Sosa, Sosa intentaba, le salió mal. Recuperó el Lobo Jujeño con el Pulga, la tiene el Pulga, se la va a poner ahí para la trepada de Palavecino. Se cruzaba primero el hombre de San Miguel cuando se venía buscando el tercero, el Lobo Jujeño. La pelota se va con falta y se sanciona el árbitro del partido. 15 minutos del segundo tiempo, 2-0 lo gana Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Bueno, un tema, Melivilo que no dejaba que Alan Sosa, el arquero de Gimnasia, reponga el juego. Ahí le va a llamar la atención. Le reclama Melivilo también, el delantero de San Miguel. Está Alan Sosa tendido en el campo de juego. Lo van a atender, seguramente va el árbitro a ver eso. Y autoriza el ingreso de los auxiliares. Partido detenido por el momento, lo van a atender a Alan Sosa. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Samuel. Sí, contame, Fabián. Te comento que estamos a nada de que termine el partido entre Riestra y San Lorenzo. Está perdiendo el conjunto de Boedo 1-0, 95 minutos de juego. Y también te comento que Quilmes, quien va a ser el próximo rival de Gimnasia y Grimes Jujuy, perdió en Santiago del Estero por 1-0 ante Güemes, gol anotado por Torres. Derrota entonces del Cervecero, que será el próximo rival del equipo de Matías Módolo. Acá lo gana bien Gimnasia. Lo gana, no te digo cómodo, hace rato nombraba de esa manera, pero lo está ganando tranquilo Gimnasia, que controla el trámite del encuentro. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Va a reventar con un pelotazo así Alan Sosa, poniendo en movimiento nuevamente el balón. Quipes termina conectando de cabeza a Osores, también rechazado por el Lobo Jujeño. Así se cruzaba de cabeza Cravero, que ahora pone, filtra la pelota para que la tenga por acá Luján. En otro carril se viene Luján, se viene San Miguel buscando el descuento. Se la tocan para Gran, se va Gran, se metió el centro. Se arroja bien al piso recuperando Forrest López. Le quedó la pelota a Camargo. Camargo revienta con un pelotazo de pecho. La viene bajando por acá en el Polaco Menéndez. Cuando en el rebote le quedaba a ellos, sin embargo no. Salió la pelota para que la tenga por allá Andrisi. Carril izquierdo. La tiene Andrisi tocando para que la tenga también para Vecino. Para Vecino. Toca, pone, pase más atrás para Andrisi. Andrisi cambia de frente para López. López lo ve cerca en el círculo central. Ahí Juárez la tiene. Maniobra Gimnasia. Ya se la aguante ganando bien 2-0. Ava, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Bueno, falta que sanciona así el árbitro del partido. Se la cometían al hombre de San Miguel. Reclamaba el polaco Menéndez, que finalmente era quien cometía la falta, a Luján, que ya se repuso. Acá se viene el equipo de San Miguel buscando el descuento. La tiene Grance, carril izquierdo, va Grance, lo cubre. Así el Pulga también colaborando en defensa, la termina tirando a un costado. Será reposición con manos en 17, casi 18 minutos del segundo tiempo. Para el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. En Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Así la tiene Diego López. Todavía el partido ahora detenido. Hay un hombre caído de Gimnasia. Van a autorizar el ingreso de los auxiliares. Me parece que es Endrizi Osores. Osores, me parece que ahí tiene una molestia en una de sus piernas. Lo van a atender, partido detenido. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Endrizi, lo están atendiendo Endrizi. Ahí va a ingresar el carrito, mirá vos el carrito para retirarlo Endrizi. ¿Cuándo se va a venir la primera variante? Me parece que va a ser por Endrizi. Vamos a detallar enseguida esa variante. 19 minutos del segundo tiempo a través de Recuerdos acá en Capital, a través de Concierto en Libertador y a través de la nueva FM Numahuaca. Estamos llevando el partido que gana Gimnasia 2-0. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Vamos a presentar la variante obligada que tiene Gimnasia. Presenta la información Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Con la 14 ingresa a la cancha Rizzi y sale Endrizi. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Lo retiraron en el carrito Endrizi, autor de uno de los goles de Gimnasia. Por eso el reconocimiento, los aplausos para Endrizi, que terminó marcando el segundo. Por eso 2-0 está ganando el equipo de Módulo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y como acotaba recién, variante obligada que tiene que ensayar Matías Módulo. No va a cambiar mucho las cosas, ya que en ese carril por izquierda lo hace muy bien también Rizzi, que ya está en el campo de juego. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-19. Acá se viene Gimnasia, se viene con Camargo buscando el tercero. El Lobo Jujeño va, Camargo lo tiene cerquita por ahí al polaco Menéndez. No se entendían. Venía reclamando una falta Camargo, no le dan. Se arroja al piso para recuperar esa pelota, mandarla al lateral Juárez. Siempre Juárez marcando cada movimiento del equipo rival. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Pone la pelota para Ferrero, se fue la pelota. Ferrero reclama y la reclama mal la línea, entendiendo que no se fue la pelota, pero sí se fue el balón. Por eso, cerca del banderín, carril izquierdo, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Revienta con un pelotazo el fondo de Gimnasia. Le va a quedar ahí a Quipes, que viene maniobrando con Cardoso, la tiene Quipes, ahora va Quipes, se quiere juntar por allá con Ferrero, también con el recién ingresado Sosa, lateral para Paraisos, lo hacen rápidamente y mal, llega Cosaro reventando la pelota, no se quiso complicar, la tiró a la tribuna por eso, lateral en ataque Paraisos, lo hacen rápidamente, viene San Miguel buscando el descuento, vende cara a la derrota el equipo de Buenos Aires. La tiene por acá Luján, lo vienen cubriendo a Luján. Sin embargo, elige bien jugar con Granse. Granse toca para Luján. Entre dos hombres se quiere meter Luján. Así Juárez termina rechazando. Se va la pelota al lateral, lateral en ataque para esos. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. La tiene Melivilo, Melivilo se junta con Cardoso. Se viene el equipo de San Miguel, cubre todo Gimnasia desde el fondo. Termina rechazando por ahí Osores, le salió rápido el pase para el Polo Menéndez que se juntó con el Pulga. Le cometen falta y será amarilla. Fuerte falta con el Pulga. ¿Para quién la amarilla? Facu. Ahí lo van a buscar. Le muestran el acrílico amarillo a quién. Con la número 17, Sosa. Sosa. Sosa, la 17, claro. Recién ingresado en la parte complementaria. Termina viendo el acrílico amarillo. Lo taló, lo bajó al Pulga Rodríguez. Cenco, variedades milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. La tiene Gimnasia que quiere el tercero. Se viene con Palavecino, Palavecino con Rizzi. Va Rizzi, se va a meter, va hasta el fondo Rizzi. Va, llega Rizzi, hace la mague, bien Rizzi. Ahora tocando para Palavecino, se durmió un poco. La contra de Gimnasia la tiene Palavecino. Ahora sí lo cubren dos, tres hombres de San Miguel. Para los vecinos le terminan quitando la pelota, claro que sí. 23, 24 minutos la tiene San Miguel. Círculo central para Luján, va Luján. La viene corriendo por acá el Pulga, quiere recuperar. Sin embargo, ponen la pelota filtrada para Ferrero. Va Ferrero allá, va a llegar. Ferrero mete el centro. Se termina cruzando el hombre de Gimnasia, tirando la pelota al córner. 24 minutos de esta etapa complementaria y tiro de esquina para esos. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y acá la encontró Alan Sosa. Bien, conectó de cabeza Cardoso, pero a las manos de Alan, que estaba bien parado. Por eso, ya hay saque de arco para el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Recuperó Gimnasia Osores metiendo el pelotazo. No va a llegar nunca Camargo. Le tiraron un ladrillo a las manos del arquero Pucheta. De arquero a arquero. Y saque de arco para esos. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-5865-631. Así va Luján pisando la pelota. Va a sacar el centro. Ahí Osores. No se complicó. Tiró la pelota. Por línea final hay tiro de esquina para el equipo de San Miguel que busca el descuento. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Lateral en ataque para el equipo de San Miguel lo va a hacer el propio Luján. Rápidamente así con Granse, Granse se la deja para Luján, Luján tocando para Granse, se viene el equipo de San Miguel, se viene con Luján, que levanta la cabeza, va a meter el centro arriba, ¡ah! Lo venían tomando a Palavecino, había falta, falta en ataque, sanciona bien el árbitro del partido, por eso va a reponer desde el fondo el equipo de Gimnasia que gana 2-0. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le quiero mandar un gran abrazo para quienes escuchan la radio precisamente allí en Libertador. Gracias, Concierto 99.9. Mandarles un gran abrazo. en el norte de la provincia. Somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Y desde Capital, desde Recuerdos, 106.7. Somos la cadena del fútbol, llevándote la victoria parcial 2-0 del Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. La pelota la tiene Osores. Osores la tocó cortita para su arquero Alan Soso, obligado con el pie, tiene que reventar la pelota, si no. Sin embargo, elige jugar corta también para Soria. Salida de Gimnasia, Soria tocando para Palavecino. Palavecino no la hizo bien. Palavecino no tuvo una buena tarde, ¿eh? No fue el Palavecino de otras tardes, de otros partidos, siendo más incisivo en el ataque, entendiéndose más con el Pulga, juntándose un poco más con los hombres de punta, pero no pudo alcanzar ese nivel Palavecino. Podría ser una variante que seguro en cualquier momento podrá ensayar también Matías Módulo. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. El árbitro sancionó, marcó el tiro libre para ellos. Lo va a hacer Luján. No dio la orden todavía el árbitro de Luján, ya quiere entrar en juego. Vuelve a llamar la atención ahí el árbitro del partido, Adrián Franklin. Vuelve a acomodar la pelota Luján. Tiro libre, esperan todos en el área de Gimnasia. Peligro en el arco de Alan Sosa. Se viene así Sosa, va Sosa. Y vuelve a marcar el árbitro del partido, que no había dado la orden, ¿eh? Y le va a llamar por tercera vez la atención a Luján. Reclama a Luján, le da la espalda. Y le vuelve a decir el árbitro del partido, Adrián Franklin, dónde tiene que ubicar la pelota. Y tiene que esperar que dé la orden. Ahora sí, manos a la cintura, enojadísimo Luján. Se van a venir variantes en el equipo de San Miguel. Ya vamos a confirmar en cualquier momento. Se viene Luján, le hicieron cortita. Luján tocaba la pelota para Rojas. Ahora se la ponen para Grance. No pudo Grance. Se le terminó yendo la pelota por línea final, por eso van a reponer desde el fondo el equipo de Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Vamos a confirmar la variante, Facu, la primera. Sale Soria y entra Molina. Y ahora vamos a meter la segunda variante, a ver. Sale Juárez con la número 11 y entra Rivero con la número 18. Presentó la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumula 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Vamos con esa variante, Facu, a ver, contame de nuevo. ¿Quién se fue de la cancha? ¿Quién entró? Con la número 18 entra Melillo y sale Antunes. Antunes, camiseta número 11, dejó la cancha Antunes. Se vino Melillo para la cancha también. Dos variantes del equipo de San Miguel entonces. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Por acá no se terminó de entender el Pulga con Palavecino. Por eso termina recuperando bien el fondo del equipo de San Miguel, que ya pone variantes en la cancha para tratar de doblegar el resultado, tratar de meter el primero y complicarlo a Gimnasia, pero todavía no consigue precisamente ese resultado. Está ganando Gimnasia 2-0. Los goles, golazo del Pulga de tiro libre y otro golazo de Endrizi, que ya no está en la cancha. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Te digo que tengo tiempo para una más. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Así la tiene San Miguel, lo viene buscando por acá Ferrero, que quiere meter el centro. Va Ferrero, hace la personal. Ahora sí mete el centro arriba. Termina conectando de cabeza. No va a llegar ahí Melivilo. termina llegando primero, defendiendo para Gimnasia López. Le quedó a Granse la pelota, la pone Granse, la termina tirando afuera. La termina tirando afuera la pelota, por eso la silbatina del público de Gimnasia. Hay saque de arco para el equipo de Matías Módolo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Bueno, me parece que se viene Larralde y se viene Chiosa. Ya vamos a confirmar esas variantes. Larralde y Chiosa van a ser, sí, los elegidos de Matías Módolo cuando en este preciso momento los fuegos artificiales alentando la Lobo Norte, todos para con Gimnasia, que gana 2-0. Ahora se viene San Miguel, la tenía Melivilo, Melivilo se la puso para Sosa. ¿Dónde la tiró Sosa? A la tribuna, donde hay mucho ruido en la tribuna, en la Lobo Norte. Ahí fue esa pelota. Saque de arco para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Vamos a confirmar la primera variante para Gimnasia. Sale con el número 8 Camargo y entra Chiosa. Entonces, Chiosa para la cancha. Tenemos otra variante. Contame, Facu. Sale Juárez y entra Larralde con el número 15. Bien, Juárez. Y va a ser aplaudido Juárez. Para mí el mejor del partido, no hay dudas. Más allá de los goles de la Pulga. Mira cómo lo aplauden. Se sacan el sombrero, claro. Dejó todo en la cancha. El mejor de Gimnasia, Juárez. Impresionante, Juárez. ¡Qué partidazo, papá! Y el gran reconocimiento para el mejor de la cancha. Juárez dejó el terreno de juego, se metió para la cancha. Larralde, también se vino Chiosa, variantes que ensaya el equipo de Módolo. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Y aquí la tiene San Miguel desde el fondo. Quiere salir jugando así Granse. Tocan la pelota cortita para que la tenga también por acá. Cardoso, va Cardoso. Intentaba para Melivilo, le salió bien el pase. La tiene Melivilo y Granse. Pisa la pelota Granse, bien. Se acomoda Larralde cubriendo para el Lobo Jujeño. Así también aparece Chiosa para cubrir la trepada de Luján. Sin embargo, se viene Cardoso. Viene Cardoso, hace la personal. Dos hombres de Gimnasia. Intenta Cardoso hacer rebotar la pelota en el hombro de Gimnasia. Gana el córner. Tiro de esquina para ellos. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Cuando acá venía Gran arriba, Alan Sosa se termina quedando con esa pelota, la termina descolgando a la pelota, al esférico, al balón, la tiene Alan. Saque de arco para el Lobo Jujeño, que gana 2-0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7 junto a Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. También nos podés seguir en vivo a través de Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Había recuperado Gimnasia, se animó y se avivó el polaco Menéndez, pero estaba adelantado la Pulga. Había banderín en alto cuando tenía pretensiones del tercero, el Lobo Jujeño. Posición prohibida para la Pulga. Estamos en 35 minutos del segundo tiempo. Gana 2-0 el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Directamente primera, mete segunda. Viene Palavecino, se viene Gimnasia. Viene Palavecino, le cometen falta. Fuerte falta y penal, claro. Penal, penal, penal, penal. No había entrado en juego Palavecino. En esta, cómo sacó velocidad. Es tremendo Palavecino cuando mete primera, segunda, tercera. Anda a pararlo a Palavecino. Lo tuvieron que parar con falta. Por eso no lo dudó el árbitro del partido, señalando el punto del penal. Penal para Gimnasia. en 36, casi 37 minutos de este segundo tiempo. Se puede venir el tercero del Lobo. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. ¿Quién le saca la pelota al polaco Menéndez? Nadie, ya directamente la fue a agarrar. El polaco Menéndez tiene la pelota en sus manos. Sigue reclamando a la gente de San Miguel, pero ya está sancionado el penal para el Lobo. Hay penal para Gimnasia. De convertir el polaco Menéndez, le estará bajando la persiana al partido. Ya no habrá tiempo para la remontada de San Miguel, diría un viejo relator. Partido liquidado si lo convierte el polaco. ¿Será o no será? Así está Pucheta, excedido de peso, el gordito Pucheta en el arco. El polaco Menéndez del otro lado. Vamos a ver en esta 38 minutos de este segundo tiempo. Se puede venir el tercero del Lobo. A prepararse, señoras y señores, para gritarlo, para que explote el 23 de agosto. Tiene penal Gimnasia, va el polaco Menéndez. Se prepara el polaco, le va a entrar, tiro. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia. Se tiró bien Pucheta, pero fue tanta la potencia, el remate bien colocado, esquinado, pelota rastrera al palo derecho de Pucheta. Termina sentenciando el polaco Menéndez a los 38 minutos del segundo tiempo, marcando el tercero y liquidando el partido a favor de Gimnasia. Gimnasia 3, San Miguel 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Se van a venir variantes para Gimnasia. Ya está el partido, me parece, terminado en el bolsillo. 3 puntos que tanto necesitaba el Lobo jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Bueno, a ver, vamos a ir con las variantes. Se va a venir a la cancha con camiseta 13. A ver, confirma Facu. Con la camiseta 13 entra Barro y sale Soria. Soria se fue con la 5, entonces otra variante más. La confirmamos ahora, Facu. Entra con la número 19 Nakache y sale Menéndez. Se va el polaco Menéndez, aplaudido también. Acaba de marcar el penal para Gimnasia. Acaba de convertir el tercero para el Lobo, el polaco. La corrió todas y tuvo su premio final. El abrazo ahí para el técnico, con todo el cuerpo técnico de Matías Módolo. La hizo bien el polaco. Golazo de penal. 3-0 la victoria de Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Muzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y hace rato, cuando convirtió el polaco Menéndez, lo fue a abrazar a Pucheta, que casi manotea la pelota. No sé si la termina tocando, pero no pudo evitar la conversión al tercero del Lobo jujeño. Se abrazó Pucheta con el polaco Menéndez, pero el golazo de Gimnasia, que vuelve a hacer estallar el estadio 23 de agosto para sentenciar una buena victoria. 3-0 gana el equipo de Módulo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y ahora se muestra muy activo para Vecino. Viene para Vecino, mete velocidad para Vecino. Se tiene que arrojar Melevilo al piso. Y le van a mostrar la tarjeta amarilla a Melevilo, porque lo tuvo que talar, lo tuvo que bajar a Palavecino. Cuando se viene Palavecino, Palavecino es importante. No tuvo algunas apariciones, pero qué importante para el penal hace rato. Y ahora para meter esta amarilla también por el lado de San Miguel, que me parece ya no tiene reacción. se ha quedado sin nafta. El equipo de Buenos Aires y Gimnasia tiene todo a pedir de Boca. Está ganando bien, 3-0. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Y acá se viene Luján, lo marca Chiosa, le tiene que cometer falta Chiosa. Y Luján se enoja tanto, le van a mostrar en cualquier momento la tarjeta amarilla. Le reclamó toda la tarde al árbitro Adrián Franklin. Muy enojado ahí Luján, le cometieron falta, sí, cierto. Van a acomodar la pelota y tiro libre para ellos. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Oriundo 409, Barrio Gorriti. Va a rechazar el fondo de Gimnasia cuando acá se venía Meli Vilo. Intentaba, ¿dónde? La tiró afuera de la cancha. No fue ni a la tribuna, fue afuera de la cancha. El remate de Meli Vilo, la silbatina del público de Gimnasia. Ahora tiene saque de arco el Lobo Jujeño. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Venía el pelotazo sin destino, lo venían buscando para acá Chiosa. Se va la pelota por el lateral, habrá lateral en su terreno para el equipo de San Miguel. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terreno de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se viene por acá San Miguel, era Cardoso, tocaba con Granse. Granse lo viene buscando por acá. La aparición de Luján, Luján se junta con Cardoso, va Cardoso, va a tirar el centro arriba. Termina rebotando la pelota en un hombre de Gimnasia, por eso hay tiro de esquina para el equipo de San Miguel. ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial, celular 388-4388-194. Se van a cumplir 44 minutos en cualquier momento, ya prácticamente el partido ha expirado. No va a adicionar mucho. Adrián Franklin está ganando bien y ahora sí entra la palabra. Cómodo Gimnasia 3-0. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Y escuché cómo alienta la gente de San Miguel. ¿Cómo alientan ellos? Aún perdiendo 3-0 su equipo. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta de la hinchada, que pueda alentar, que pueda mostrar que hay alegría, que hay banca, que hay aguante ahí para el equipo que pierde 3-0 cuando acá se viene Gimnasia. Casi Nakache. La terminó tirando arriba. En un regalo del fondo del equipo de San Miguel le quedó de casualidad a Nakache, que no pudo marcar el cuarto. La terminó tirando arriba del travesaño de Pucheta. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá casi Nakache termina encontrándose con el Pulga. Finalmente se cruzó un hombre de San Miguel para defender. No hay tiempo para nada más. Ya estamos en tiempo cumplido. Fíjate vos, ¿cuánto más vamos a jugar, Facu? A ver. Vamos viendo al cuarto árbitro. ¿Cuánto más? 4 minutos más. 4 más entonces. Vamos a ir hasta los 49. Estamos en tiempo cumplido. Gana bien Gimnasia 3-0, que busca el cuarto ahora. Se viene con Rice, que pone el centro para Nakache. No pudo. Nakache ahí. Se va a la pelota. Llega primero a la pierna de un defensor de San Miguel. La mandan al córner. Hay tiro de esquina para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y le va a entrar a ese remate la Pulga. Se viene el tiro de esquina, primer palo, Meli Vilo. La termina tirando nuevamente al córner. Y así parado la pulga va a acomodar nuevamente la pelota. Sí, córner. Otro más para Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor. Al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad... Acá se viene. Nakache no pudo el travesaño. Termina salvando a Pucheta. Tremendo. Lo que metió la pulga a la cabeza. Se lamenta Nakache. Porque la tuvo de cabeza Nakache. Termina estrellando ese remate en el travesaño de Pucheta. Se salvó San Miguel. Casi el cuarto del lobo. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor. Al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Tengo tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. No le queda nada al partido cuando acá hay tiro libre para ellos. Acomoda la pelota, el ingresado Sosa, va Grance, le entró a la pelota, va Grance. Ahí termina despejando Cosaro para el Lobo Jujeño. Ahora se la pone para que la tenga por acá. El jugador Larralde se fue nomás. La pelota será reposición para Gimnasia. 47, casi 48. Cuando acá se retira el público de San Miguel. Se van los hinchas de San Miguel. Abandonan la cancha. Claro, para que la policía pueda trabajar por ese sector. Atrás, prácticamente en la zona de la platea. Por ese lado, por ese sector, se van retirando lentamente los hinchas de San Miguel, aplaudiendo, gritando, alentando. La verdad que esto me gusta. Cuando no se dan los resultados, la hinchada banca también es muy bueno. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y acá la tiene Luján, entre dos hombres de Lobo Jujeño. Viene cubriendo la Ralde. Va a ganar esa pelota, también acompaña a Chiosa. Cubre bien Chiosa, recupera la pelota para Gimnasia. Pone el pelotazo ganando metros a la cancha para la corrida y la trepada. De Nakache no va a llegar, Nakache llega primero Cardoso. Poniendo la pelota para Pucheta, que reviente el arquero Pucheta sin destino, ahí va a llegar a los pies de Osores, no le quedó en el rebote, le termina quedando a Melivilo. Melivilo tocando para Luján, Luján acompaña acá con Ferrero, viene Ferrero por otro costado, sector izquierdo para ellos, la tocan para Luján, va Luján, lo tiene cerquita Grance, va para Grance, quiere sacar el centro, mete el centro sin destino a las manos del arquero Alan Sosa, que se queda con esa pelota. Ya está. En cualquier momento se termina, señoras y señores. Se termina. En cualquier momento va a ganar Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando el lobo. Se terminó, señoras y señores, te dije. No había tiempo para una más. Señalando la mitad de la cancha. Así Adrián Franklin marcando que se terminó el partido con este resultado a favor del Lobo. Gimnasia 3, San Miguel 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y acá en el banco se abrazan todos. Se abraza Matías Módolo, se abraza ahí Juan Andrés y se abrazan todos. Entró la mascota del Lobo Jujeño, Círculo Central, se abrazan ahí también los jugadores de Gimnasia. Qué victoria que metió el Lobo, tanto la necesitaba luego de la dura derrota, jugando fuera de la cancha, fuera del 23 de agosto, necesitaba esto el Lobo, ganar, reponerse rápidamente, pero ganar como ganó hoy, con una victoria contundente, 3-0, aplauden todos, porque ganó Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Y acá continúan con la arenga, se retira también el equipo de San Miguel, se mete Gimnasia por la manga cuando acá van a surgir aplausos. Y vamos a escuchar porque... ahí está la arenga y los aplausos, el reconocimiento La victoria 3-0 del Lobo Jujeño. Se va la Pulga, se va Chiosa, se va Osores, se van de la cancha, se va Cosaro. Y allá, claro, lo van a buscar al árbitro, le dicen de todo al árbitro del partido. Se quedó por eso el equipo de San Miguel a reclamarle a Adrián Franklin. Incluso la policía está custodiando al árbitro del partido. Entró la gente del banco de San Miguel, entró el técnico a decirle de todo al árbitro, cuando creo, me parece, no tuvo nada que ver Franklin. Acá fue determinante Gimnasia, fue contundente, por eso termina ganando, gustando y goleando, conjugando las 3G. Eso hizo Gimnasia y por eso el público está feliz. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renocar, todo para tu Renault, Oriundo 409, Barrio Gorriti. Y ya no hay tiempo para nada más. Solo decir que la alegría es, obviamente, la que predomina acá en el 23 de agosto, porque Gimnasia volvió a la victoria, lo necesitaba así. Ahora habrá que ir a buscar a Quilmes, sacar también un resultado allá frente al Cervecero, próximo rival del Lobo Jujeño. Bueno, gracias Facu por el trabajo, buen laburo. Gracias Samuel, a ustedes también. Bueno, va a cerrar Miguel Soto, nosotros nos vamos a ir allá a Estudios Centrales con Fabián. ¿Te ha quedado algo, Fabián? A ver, contame si te ha quedado algo, si no, te voy despidiendo también, Fabián. Abrazo grande para vos, abrazo para Santiago, ¿sí? Sí, Samuel, te estamos comentando de que, bueno, volvemos a reiterar la información de que el próximo rival de Gimnasia será Quilmes. Se va a medir el próximo sábado a las 19 horas en el Estadio Bicentenario del conjunto Cervecero. Y bueno, también actualizamos los resultados por la Liga Profesional. Está ganando Independiente Rivadavia 1-0 ante Lanús, y Racing está igualando 1-1 frente a Belgrano en la provincia de Córdoba, entre los resultados más destacados en esta tarde de domingo. Perfecto, buen trabajo Fabián, abrazo grande para vos, abrazo para Santi. Va a cerrar en la cabina número 18 Miguel Soto. Abrazo para todos, contentos porque ganó Gimnasia, ganó bien 3-0. Cierra Miguel, chau, será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renocar, todo para tu Renault. Cenco, cosas ricas, siempre. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Y taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Muy bien, encuentro culminado. Algo para dar en la mesa informativa, Fabián, adelante. Sí, bueno, también volvemos a ampliar la información. Con esta victoria, Gimnasia momentáneamente se encuentra en la sexta ubicación con 21 unidades. Solo los superan San Martín de San Juan, que tiene 27, San Martín de Tucumán con 26, Quilmes, el próximo rival del elenco de Matías Módolo, con 24, Estudiantes de Buenos Aires y el mismísimo San Miguel, rival que se enfrentó y lo superó en esta tarde domingo, ambos tienen 22. Y bueno, y ya Ferro y All Boys tendrían 20 unidades y por el momento son los equipos que estarían clasificando a la zona de reducido. Recordemos que en este campeonato de la Primera Nacional, sí, los que se encuentran en las primeras ubicaciones, tanto de la zona A como la zona B, son los que estarían disputando un partido final por el ascenso directo. Del segundo al octavo estarían en la zona de reducido en búsqueda del segundo ascenso y ahí se enfrentarían contra el perdedor de ese primer ascenso. Volvemos a reiterar la información. Gimnasia se encuentra en la sexta ubicación con 21 unidades. Muy a la bien. Espera de, bueno, algunos otros resultados que se puedan dar esta tarde en lo que queda de esta fecha. Tanto de All Boys como Arsenal, que estos dos equipos se van a medir entre sí el día de mañana a las 21:05 del día lunes. Muy bien, entonces, eso sería todo. ¿Algo más para algo que quedó en el tintero, Fabi? Nada más. Los próximos dos rivales de Gimnasia, otra vez, nuevamente reiterando la información, sábado que viene sería sábado 18 de mayo, 19 horas se va a medir ante el conjunto de Quilmes, ahí en condición de visitante, 19 horas. Y el próximo rival que tiene Gimnasia de local será de acá a dos semanas con fecha a confirmar. Muy se bien. Va a enfrentar ante Talleres de Remedios de Escalada. Es donde te iba a preguntarnos, ¿estaríamos viendo dentro de cuándo? ¿Cuándo 15, vamos a estar acá? ¿No? Bueno, ¿dentro de dos semanas? Sí, dentro de dos semanas. De local. Ojo que puede que de visitante capaz que estemos, como lo ha sido con Tiro, allá en Salta. Bueno, 6:06, gracias a Fabián, gracias equipo. Esto ha sido todo por hoy y conmigo se quedan así de un solo saque. Ya están en mi espacio, ya están conmigo. A partir de ahora y hasta las 20. Full Selection, cuarta temporada, edición domingo. Con la consigna pendiente, como lo dijimos el sábado ayer, abrimos el fin de hoy, lo cerramos y lo hacemos de